Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy martes, el Servicio Andaluz de Empleo ha publicado los datos del paro registrado en nuestra localidad durante el pasado mes de junio, destacando una bajada del 4,18% con respecto al mes anterior. De esta forma, el número de desempleados en Ubrique pasa de las 2.371 personas en el mes de mayo a las 2.272 en el mes de junio. Por sectores, destaca el descenso registrado en el sector industria, bajando ya de los 1.000 desempleados. En concreto, el dato se sitúa en 954. En el sector servicios, 1.035 personas se encuentran sin trabajo, 103 pertenecen al sector de la construcción, 21 al sector de la agricultura y 159 son personas sin empleo anterior. Cambiamos de tema. Desde los centros de secundaria de Ubrique se informa que hasta el 10 de julio se encuentra abierto el periodo de matriculación para el próximo curso para los alumnos de secundaria, bachilleratos, adultos y ciclos formativos. La matriculación es obligatoria para todo el alumnado, ya sean nuevas incorporaciones, aquellos que han aprobado en junio y aquellos que tengan asignaturas para septiembre. De igual modo, desde la dirección de la Escuela Municipal de Música se informa que hasta el 6 de julio está abierto el periodo de inscripción y de reserva de plazas para el curso académico 2018-2019. Las personas interesadas en recibir formación musical durante el próximo curso se deben dirigir en horario de tarde de 5 a 8 a la Conserjería de la Escuela de Música en el IES Maestro Francisco Fatou. La Escuela de Música abrirá el periodo de matriculación en el mes de septiembre. También les informamos que con motivo de los trabajos de conexión que se van a ejecutar en la red de salida del depósito de Los Olivares, Aguas de Ubrique va a proceder al corte del suministro de agua mañana miércoles desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Las zonas que se van a ver afectadas son las siguientes: Barriada Ministro Fernández Ordóñez, calle Parlamentarios, calle Marcos León López, Barriada Antonio Vega, Solimán, zona de los ríos como calle Extinto, Odiel o Duero, Avenida de los Alcornocales, calle Arana, Catalán, barriada La Ladera, barriada El Rincón, calle García Caparrós y calle Andrés Segovia. En esta edición de noticias de nuevo nos centramos en la información plenaria para informarles que el delegado de Parques y Jardines ha dado a conocer los trabajos de desbroce y resiembra que se están llevando a cabo en diferentes puntos del municipio. Andrés García de igual modo ha solicitado a la población la colaboración para que no se acumulen basuras en las zonas verdes ubriqueñas. Así, en la Concejalía de Parques y Jardines, de acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Parques y Jardines de la empresa básica, se ha hecho un mantenimiento general de la jardinería con los trabajos ordinarios que vengo diciendo normalmente. Se ha hecho un tratamiento fitosanitario también, el corte de césped que viene siendo habitual tanto en la piscina municipal, que también se ha acondicionado en el convento y en el cementerio. Se han hecho tratamientos fitosanitarios por distintas zonas. Por ejemplo, ha sido el caso de un tratamiento fitosanitario en la calle Cuestezuela contra el purgón y palomita y otros insectos. También se han hecho replantados de árboles en varias zonas. En la Avenida de España se han sembrado varios naranjos, en la calle San Sebastián, Sebastián Macías el Pato, se ha replantado también un ejemplar de árbol seco, se ha hecho un trasplante de árbol en la barriada del Rincón porque molestaba a los vecinos. También se han hecho podas y riegos en avenida de Corte. Se ha hecho un aseo general de jardinería y zonas verdes colindantes en la zona del Toledo, en los alrededores de la Plaza de Toros y en la avenida Herrera Oria. Tenemos pendiente la resiembra de flores en la Plaza Misión Rescate, que se ha acondicionado para lo mismo. En el Algarrobar y alrededores se ha desentado en la zona verde con motivo de la ruta musical celebrada el 21 de junio. Como ya sabemos, la gran cantidad de hierba que hay por todo el municipio, las labores de desbroce están ocupando una gran parte del personal asignado a la conservación y mejora de parques y jardines. Y como digo, se continúa desbrozando y atendiendo avisos en distintos barrios y zonas de nuestro municipio. Así, por ejemplo, en este mes se han realizado algunos trabajos en la calle Sol, en Blas Infante, en Marroquinero, en Colegio Ramón Croza, también en la calle Ministro Fernández Ordóñez, en el paseo junto al Arroyo Garciago, por debajo del hotel, en la calle Arroyo de los Cidrones, del Plan Parcial 2, en acceso a Liel Las Cumbres y alrededores. Ahí se han incluido poda de algunos árboles en la trasera Mirasierra, en Alameda del Cura, en la zona trasera del Colegio de Primaria Benafeli, en las distintas zonas del PP2, en el Paseo de las Costureras. Destacar que además de broces se recoge una cantidad de basura acumulada en las zonas verdes. Desde aquí me gustaría pedir a los vecinos que que utilicen las papeleras para intentar que no se acumule en las zonas verdes. Por otra parte, ya se están comenzando con los riegos, sobre todo en estos árboles nuevos sembrados, y durante este mes se van a aumentar el número de riegos en zonas verdes. Por último, se están acometiendo obras para ajardinar la rotonda junto al MOVES. Se van a construir tres muretes de una altura de unos 80 centímetros aproximadamente, con un aporte de tierra vegetal y una colocación de tubos de pasantes para riego, para una posterior siembra de los tres bancales que rehacen las siluetas de las herramientas de marroquinería. En cuanto a la Concejalía de Medio Ambiente, la empresa Atiza, que es la responsable de los servicios de derretización, desinfección y desinfectación, nos informa de las actuaciones realizadas durante el mes de junio. Las solicitudes de trabajo para tratamiento DDD se están gestionando a través de la aplicación Mejora Ubrique, a través de la gestión de incidencia, como se está haciendo igualmente en las actuaciones y los avisos que se dan al servicio de parques y jardines. En cuanto a los trabajos planificados, se está haciendo la derratización de la periferia de la población. Se ha comenzado por la calle Ronda, Carril y toda esa zona hacia Ministro Fernández Ordóñez. También se han actuado en Barriada Andalucía, en Manuel de Falla, en zonas aledañas a San Juan de Letrán y en la urbanización Mirasierra de la Ladera. Se han atendido también algunos avisos por derratización en la calle Toledo, Sánchez Vinagre y Plaza de la Estrella. En cuanto a avisos por desinfectación, se han atendido avisos en el colegio público en Afeli y en el parque infantil que se encuentra en la calle Sol, y se ha hecho un tratamiento contra las avispas. También se ha hecho una desinfectación en la calle Ronda, en el aparcamiento de la Calera, y en la calle García Caparró, Corrales Jordán, Santa Rosalía, Cuesta Sol y Misión Rescate también se han hecho desinfectaciones. Probablemente estas últimas desinfectaciones son consecuencias de la actuación general de desinfectación que se realizó durante el mes de mayo y, como dije, se podían haber afectado a algunas zonas. El presidente de Discubri, Manuel Piñera, ha destacado hoy martes las bases del primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad. La finalidad de este concurso es dar visibilidad a las personas con discapacidad de nuestra localidad a través de la realización de pinturas sobre sus realidades, situaciones o sentimientos. La convocatoria se realiza en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En esta convocatoria se otorgará un único premio de 1.000 euros y una placa a la persona ganadora del concurso. Como aquí tantos pintores, porque vamos, yo veo mucha gente por ahí que pinta, entonces hay en el hogar y en otros pintores que también dan su curso, pues bueno, aquí este año había otro también, este que se ha hecho aquí en la avenida, también ha surgido otro nuevo, pues vamos, que hay bastante afición aquí en el pueblo, entonces no nos pareció bien también, y además lo que tú has dicho, para dar visibilidad a las personas con discapacidad de la localidad, vamos. Sí. Y a través de la realidad de la pintura, para que transmitan emociones, sentimientos, acciones, realidades, situaciones, que la Asociación Discubri es la que ha promovido este concurso, pero vamos, aquí hay otras asociaciones también de discapacitados que también se englobarían en este concurso también. Uh-huh. El premio lo va a aportar la Consejería de Cultura. En principio, este año el premio son 1.000 euros y la placa. En principio queríamos hacer otro patrocinador, pero como ya en el ayuntamiento nos dijeron que era factible, que ellos lo podían hacer, pues ya no se buscó a otro patrocinador, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, ya el año que viene si Dios quiere y el concurso sale bien y se, pues, lo mismo se buscamos el año que viene a otro patrocinador. Bueno, pueden participar todas las personas que sean mayores de 16 años. 16 años en adelante,

donaciones de sangre en la tercera planta del edificio del mercado y en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.